Radio Tepoztlán presenta Cuentos ganadores en el concurso de la primera Feria del Libro y la Rosa de Tepoztlán. Henry y la Oscuridad, de Max Joel Schaefer Ledesma, primer grado de secundaria. Henry era un niño muy inteligente, curioso y aventurero. Le gustaba explorar el mundo que lo rodeaba, pero tenía un gran temor: la oscuridad. Cada noche, cuando llegaba la hora de dormir, Henry se aferraba a su linterna y se negaba a apagar la luz de su habitación. Un día, mientras exploraba el bosque que rodeaba su casa, se encontró con un grupo de pájaros que volaban hacia el norte. Henry los siguió y llegó a un claro en el bosque, donde descubrió un pequeño telescopio. Al acercarse a él, un viejo se le acercó y le preguntó: ¿qué haces aquí, niño? ¿No deberías estar dormido como todos los demás? Henry le dijo que estaba enfrentando su miedo a la oscuridad, y el viejo, feliz, le dijo que le quería mostrar algo. Se acercó al telescopio y le dijo a Henry que colocara su ojo en la mira y observara la belleza del espacio de noche. Henry se acercó y quedó maravillado. Se asombró al ver los planetas y las estrellas a través de los lentes del telescopio, y se dio cuenta de que había mucho más en el universo de lo que había imaginado. Henry volvió a casa esa noche y decidió que quería aprender más sobre el universo. Le preguntó a su madre si había algún lugar en la ciudad donde pudiera aprender sobre el espacio, y ella le sugirió que visitara el observatorio local. Al día siguiente, sus padres lo llevaron al observatorio de la ciudad. Allí, un astrónomo le enseñó sobre las constelaciones, las estrellas y las galaxias. Henry estaba fascinado y se dio cuenta que su miedo a la oscuridad era solo un temor a lo desconocido. Después de esa visita, Henry comenzó a estudiar astronomía. Aprendió todo lo que pudo sobre las estrellas, los planetas, los cometas y los asteroides. A menudo pasaba la noche en el jardín de su casa mirando las estrellas a través del telescopio. Al día siguiente, Henry quería disfrutar de la belleza del cielo nocturno. Pidió a su padre que lo llevara de nuevo al observatorio, donde el astrónomo demostró cómo la oscuridad era necesaria para ver las estrellas y los planetas. Esa noche, Henry decidió dejar su linterna y mirar por la ventana de su habitación para ver las estrellas. Al principio se sintió asustado, pero recordó lo que el astrónomo le había enseñado y decidió enfrentar su miedo. Finalmente se quedó dormido mirando las estrellas. Los días siguientes, Henry se dedicó a leer todo lo que pudo sobre astronomía, y soñaba con algún día ser un astrónomo para compartir su pasión con otros niños que podrían tener miedo a la oscuridad como solía tener él. Con el tiempo, Henry se sintió cada vez más cómodo en la oscuridad. Ahora no solo era capaz de disfrutar del cielo nocturno, sino que se había convertido en un experto en el tema. Compartía sus conocimientos con amigos y familiares, y se sentía orgulloso de haber superado su miedo. Henry cumplió su sueño de convertirse en un astrónomo. Trabajó en el observatorio de su ciudad y enseñó a niños y adultos sobre el universo y la importancia de superar sus miedos para alcanzar sus metas. Henry nunca olvidó la lección que aprendió cuando era niño, que a veces lo desconocido puede asustarnos. Pero si nos atrevemos a explorarlo, podemos encontrar maravillas y descubrir nuestra verdadera pasión en la vida. Y así, Henry vivió su vida, inspirando a otros a enfrentar sus miedos y a perseguir sus sueños. Todo gracias a su amor por el universo y su valentía para superar su miedo a la oscuridad. Henry, gracias al miedo que tuvo de pequeño, se convirtió en un astrónomo famoso que descubrió alrededor de 18 constelaciones y una recalcable, la estrella G2115, que fue nombrada en honor al viejo que lo indujo, Ross 137. Y así fue como Henry Lee Giklas logró cumplir su sueño. Henry y la oscuridad, de Max Joel Schaefer Ledesma. Voz, Paul Cruzate. Producción, María Rosas.